Saludos cordiales de Miguel Asín. Comienza Onda 66 con este mini capítulo cero con el que quiero poner en palabras y compartir los objetivos y la estructura, así como presentar de forma oficial este nuevo proyecto musical dedicado a la música libre. Bienvenido a Onda 66. Si te gusta la música, podemos descubrirla y disfrutarla juntos en onda66.com. Onda 66, una cita con la música libre. Música libre, esa música, y lo digo con todos mis respetos, que es utilizada como relleno en prácticamente el 100% de los podcasts dedicados a temáticas diversas que no tienen nada que ver con la música. En Onda 66, esa música libre es la auténtica protagonista. Y como reza en la promo que acabamos de escuchar, podemos descubrirla y disfrutarla juntos. Porque la música libre es aquella que sus autores ponen a disposición de sus oyentes, dándoles la libertad de reproducirla y difundirla públicamente, además de modificarla para crear una nueva obra. Uno de los tipos de licencia más utilizado es el denominado Creative Commons, que permite al destinatario, además de escucharla y disfrutarla, como hacemos con cualquier música con copyright, compartirla, copiándola y distribuyéndola libremente y por cualquier medio. En este caso, algunos autores pueden reservarse algunos derechos como el uso comercial o la alteración de la obra. Bien sea un caso u otro, Onda 66 se va a centrar en esta música con el objetivo de promocionarla, a la vez, como no, de disfrutarla también. Y es que además la música libre no tiene absolutamente nada que envidiar a la música con copyright que hemos escuchado toda la vida. En internet hay mucha música, pero no toda ella es copyleft. Hay muchos autores que cuelgan sus MP3 como promoción en sus páginas web, pero no la ofrecen bajo una licencia de este tipo, sino para el uso individual de los visitantes de la web. Esa música en principio no tendrá cabida en Onda 66, ya que, como decimos, nos centraremos exclusivamente en música que de forma específica ha sido puesta bajo una licencia copyleft. Y además de esta imprescindible condición, también se va a tener en cuenta la calidad, descartando aquellos MP3 grabados a una calidad inferior a 128 kilobits por segundo. Bueno, pues en este capítulo cero, más corto de lo que serán los capítulos habituales, vamos también a escuchar música. En este caso presentamos a Stuart Moore, que ofrece su música bajo el nombre de Give Us Sleepers. Hablamos de una propuesta de jazz y funky con toques de pop rock electrónico. Vamos a escuchar dos temitas. El primero pertenece a su disco New Jazz Galaxy y es el tema que abre el mismo, el llamado Funk in a New Galaxy. We'll be right back. música como esta es la música que va a sonar en Onda 66. En principio, el proyecto está abierto a cualquier estilo musical, aunque sí es verdad que en principio me centraré en estilos como el pop, rock, jazz, funky, reggae, música electrónica. En definitiva, en cualquier estilo cuya música nos aporte y nos diga algo. En cada capítulo de Onda 66 disfrutaremos de la música de 4 o 5 autores. La duración variará dependiendo de la duración de las canciones que programemos, aunque calculo que la duración, salvo excepciones, oscilará entre 30 y 45 minutos. Tengo previsto grabar y publicar 2 capítulos al mes, uno en la primera quincena y otro en la segunda, aunque en el mes de agosto, por motivos vacacionales, grabaremos solo uno de mayor duración. También grabaremos solo uno en el mes de diciembre, con el que tengo previsto realizar un capítulo especial a modo de resumen o de cierre, así de todo lo que ha sonado a lo largo del año. Así que si cumplimos esta periodicidad, estaremos hablando de la publicación, de la grabación y publicación de 22 capítulos de Onda 66 por año. Pues nada, la verdad que si conocías el Podcastorama verás que la estructura no ha cambiado mucho entre ambos proyectos, dado, como dijimos en el último capítulo de Dorama, que este nuevo proyecto nace como continuación de aquel, pero con nuevo nombre y con una nueva ubicación. Eso sí, y ese es el objetivo de este capítulo cero, las cosas las tengo pues un poco más claras que cuando comencé con aquel proyecto en mayo de 2007, y así pues quiero manifestarlo en este arranque, en este comienzo de este proyecto. No obstante, si hay alguna que otra novedad, ya que además de la música tendremos un apartado en el que comentaremos cualquier noticia relacionada con la música libre o con las licencias copyleft o con algún acontecimiento podcastero. En definitiva, cualquier asunto que crea que pueda resultar interesante en relación con estos temas. Este espacio llevará por nombre En la Onda. Y el centro del proyecto lo tenemos en onda66.com y allí iré colgando cada uno de los capítulos y se publicarán, como no, todos los enlaces relacionados con cada uno de los capítulos, tanto a la música como a lo que comentemos. Y bueno, en onda66.com pues se encuentran las direcciones de sindicación y también, muy importante, una cuenta de correo a través de la cual puedes contactar para cualquier asunto relacionado. Y de forma más concreta, sí quiero hacerte una invitación para que nos proponga a cualquier autor que conozca y cuya música esté en la red y que ofrezca su trabajo bajo una licencia copyleft. Y por supuesto, si eres el autor o eres parte de un grupo que tiene su música colgada en internet bajo una licencia de este tipo y con una calidad no inferior a 128 kilobits por segundo, gustosamente lo tendré en cuenta para incluir tu música en los próximos capítulos de Onda 66. Como dijimos al principio, se trata de descubrir y disfrutar juntos de la buena música libre. Pues nada, yo creo que he manifestado todo lo que quería compartir en este mini capítulo de presentación. Así que vamos a ir finalizando pues con más música de G-Fast Slippers. Y precisamente hemos elegido su música para este capítulo cero, ya que el tema que escuchamos antes, como el que vamos a escuchar a continuación para finalizar, son dos temas elegidos como sintonías de Onda 66. El que escuchamos al principio nos servirá como fondo para ese espacio que, como hemos dicho, se llamará En la Onda. Y el tema que vamos a escuchar ahora será la sintonía que nos servirá como fondo para comenzar y finalizar cada capítulo, así como para la grabación de las promos, etc. Por cierto que la promo que escuchamos al principio, junto con otras que estamos finalizando, las publicaremos en unos días en onda66.com y allí estarán disponibles para todo el que quiera hacer uso de ella, lo cual adelantamos el agradecimiento del uso de esas promos. Pues nada, llegamos al final y lo hacemos, como hemos dicho, con la música de GIF. Por cierto, no sé si es GIF o es Jive, pero bueno, vamos a dejarlo en GIF as Sleepers. Con el tema también de corte jazz y funky que se llama Average White Man y que es parte de su disco Getting Down to Business y que nos acompañará como sintonía de los capítulos de Onda 66. Así que nada más, recibe un cordial y afectuoso saludo de Miguel Asín y volveremos a encontrarnos muy pronto. En el mes de enero arrancaremos con el capítulo 1 de Onda 66.